Bueno, bienvenidos a otra edición de El Cerco. Nos vuelven a acompañar Kraken y Calcetines Sucios y tenemos a una nueva compañera que es Polvetes. Bienvenida, Polvetes. Buenas tardes. Esperemos que te sientas muy a gusto en El Cerco. Calcetines Sucios, ¿hoy vas a embestir contra el bisonte? No, hoy no toca eso. Hoy toca dar buena información. ¿Qué tipo de información vamos a dar hoy, Kraken? Pues yo, escúchame, hoy la que viene a escuchar soy yo, entonces a mí no me hagas muchas preguntas, ¿vale? Pero vamos, que vamos a hablar sobre cosas muy interesantes y deberíais de quedaros. Vamos a hablar sobre drogas. Drogodependencias. Drogodependencia. Todo tipo de drogas. Tenemos a las dos compañeras que estuvieron el programa pasado, que vienen de Usera. ¿Y tú de dónde vienes, Polvetes? Yo de Carabanchel, de los barrios donde más se maneja droga. Todos nos acompañan todas desde fuera del anillo de la M30, digamos. Y el primer grupo que vamos a poner también es de fuera del anillo de la M30. Ellos eran de Vallecas, porque ya me parece que no están en activo. Se llaman Hechos contra el Decoro y vamos a poner un tema que aparecía en su disco La danza de los nadies, que se titula ¿Qué te voy a contar?, que habla un poco del ambiente de los barrios en épocas pasadas y, como no, pues parte de la letra tocan temas pues como el de la heroína. Ahí os dejamos con Hechos contra el Decoro. Que el calendario se va llevando alegrías. pesadillas, me parezco a ti como la noche al día. Currando a destajo de lo que sea, me he ido criando sin cambiar de acera. Pasa la vida por el mismo escenario, unas veces como falsa y otras como tragedia. ¿Y qué tengo? ¿Qué me queda? Más que las ganas de escapar de tanta mierda. Cuando la vida me ha enseñado más que la escuela, que estoy marcado con tu letra y sé bien que la letra con sangre entra. ¿Y qué tengo? ¿Qué me queda? Más que las ganas de escapar de tanta mierda. Cuando la vida me ha enseñado más que la escuela, que estoy marcado con tu letra y sé bien que la letra con sangre entra. Ahí teníamos a Hechos contra el Decoro, una banda que mezcla el hip hop con reggae, ska, funk y jazz, un estilo muy ecléctico, que la verdad que a mí no me gusta mucho, pero lo he cogido por la parte en la que dice la letra: nos llegó la mierda en caballo, la perfecta vacuna contra la reverdía, me robó un hermano, deshizo familia, sembró de fantasmas todas las esquinas. Me parece genial. ¿Qué os ha parecido Hechos contra el Decoro? ¿Polvetes, calcetines sucios, Kraken? Pues yo creo que está bastante bien, sobre todo en esa frase en la que tú dices. Se muestra bastante de una manera sutil lo que hay y lo que se ve y lo que no queremos ver a veces, pero me ha parecido bastante interesante. ¿Y tú, calcetines sucios, qué dices? Pues mira, creo que Kraken quiere hablar. Damos paso a Kraken. No, lo digo porque, sobre todo, yo creo que cuando la cantan, a lo mejor ha sido en un momento, porque recordemos todos que hace años hubo momentos muy, muy, muy, muy, muy duros con la droga, es decir... En los 70. Efectivamente, no se sabía las repercusiones. No se sabía las repercusiones que había y entonces todo el mundo era como el boom, ¿no? Hay incluso niños, en fin. Y eso da que pensar porque además de su hermano que se lo ha llevado la droga, como bien dice la canción... Hay mucha otra gente a la que también le ha pasado, familiares suyos, hijos, en fin, hermanos, padres. Sobre todo por la desinformación y los usos de riesgo que generaban, ya que tenían consecuencias entre sus consumidores. Sí, decir que la canción es del año 98 y, bueno, a lo mejor no sé cuántos años tendría esta gente, de unos 30 años... 20 y muchos, entonces son como los niños pequeños que vivieron todo eso, a lo que claro, hacía referencia a Kraken. Los que estaban vinculados a la marginalidad. Claro, bueno, un hermano mayor, seguramente. Claro. Bueno, o no, porque... o no se porque sabe. En aquellos sí, años, bueno, en aquellos años y en estos. Y en estos y en estos, por supuesto. Se ven cosas increíbles. A ver, sí. Lo siguiente que va a sonar es de Leño, se titula El tren, y en este caso habla, pues bueno, de disfrutar las drogas con moderación. ¿Qué pensáis sobre este tema? ¿Quién toma la palabra? Yo la tomo. Polvetes. Yo creo que de las drogas se puede disfrutar con moderación, pero hay un punto en el que no vemos dónde está. O sea, nos mantenemos en un punto de inflexión, por así decirlo, y no vemos el control. O sea, son unas sustancias que hacen que pierdas totalmente tus facultades. Con lo cual, yo creo que el disfrute de las drogas con precaución está un poco fuera de lugar, porque nadie las disfruta con precaución, casi nadie. Claro, un buen ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es el alcohol, que hasta que el problema no es muy grave, no se acepta el problema. Hasta que no empiezas ya a tener como un estado más de ralentización y demás, pues como que no te das cuenta, incluso hasta que no te afecta a otros problemas más serios, no quieres aceptar tú mismo que tienes un problema. Pero volvemos otra vez a lo mismo, es decir, si sabes controlar cualquier adicción, ya sea tipo drogas o jugar a la play o el deporte o demás, en pequeñas dosis está bien. Eso es como cuando comes comida del burger, si te lo comes una vez cada X tiempo, pues bueno, no pasa nada, pero si vas todos los días o todas las semanas al burger, pues obviamente al final te va a afectar. ¿Y calcetines sucios? ¿Has pensado en la adicción que crean las personas? ¿En la adicción afectiva? Claro, por supuesto, eso es otro de los problemas que tenemos en esta sociedad. Que las personas sienten una necesidad excesiva de afecto y seguridad que trata de obtener externamente con la dependencia emocional de personas parejas, líderes de sectas, servicios de violencia, etc. Yo creo que las personas tenemos una dependencia de las otras personas por la inseguridad que la propia sociedad nos crea. Porque sí, realmente la inseguridad que tenemos muchas personas es porque la sociedad nos está corrompiendo de alguna manera. Y tenemos una dependencia que lleva a una obsesión. Y yo creo que esa es la mayor de las drogas y que realmente la cura es la más jodida de encontrar. Y que no se trata. Y ni siquiera se diagnostica. Porque no se reconoce como droga, como tal. Claro. Pero yo para bueno, mí pensar... se puede tratar desde un punto de vista psicológico, ¿no? Sí, claro, pero de por sí no es algo que esté a la orden del día. Cuando hablas de drogas, pues te vas a las básicas, a las drogas de diseño, al cannabis, a la heroína... Pero lo que... es obvio, es que a día de hoy sí, tenemos unas adicciones sociales también muy fuertes, al igual, esto es como los hábitos, pues lo mismo, también hay adicciones a las tecnologías, incluso al sexo. Imagínate, calcetines sucios, juntar la adicción hacia las personas con otra droga. Con la del sexo, a lo mejor. O como puede ser. Tecnología. O también el alcohol. O el cannabis. Mira lo que conlleva en muchas ocasiones. O incluso sí, cosas más fuertes que y de ahí al final surgen los problemas. Efectivamente, y terminas, aunque termines con esa sin esa persona porque normalmente es la que más te contamina, tú sigues con las drogas. O sea, empiezas por una persona y luego continúas con y las drogas. Atas. Claro. Y es que... Pero también quiero decir que yo, por ejemplo, soy exfumadora de cannabis, concretamente de hachís de polen, y para mí era una bendición. O sea, yo cuando fumaba era el momentito más alegre del día y demás. Lo que pasa es que esa adicción se fue sumando y ya no era un momentito, era el día fumada por completo. Y al final me acabó afectando de una manera muy seria y tuve que dejarlo. Ya ves tú, el cannabis, que se suele decir que es la droga más débil. Pues sí, al final lo tuve que dejar. Yo también lo que debo decir, y creo que está bastante bien reconocerlo, es que yo tengo una dependencia, bueno, no la considero dependencia, la considero más que dependencia costumbre, tengo el hábito de cada día fumarme un porro, y ¿qué pasa? Que eso, es a eso iba, por eso he dicho el ejemplo de la adicción a las personas, que a mí lo que me conlleva fumarme un porro un día es que yo realmente mi cabeza pierda el control en algún momento, y eso a mí me desequilibra, pero lo jodido es que me creo una realidad paralela y de la cual realmente no me apetece salir porque no lo considero adicción como tal, pero por eso hacía referencia a lo de la obsesión con las personas y la adicción. Calcetines sucios. Me parece muy interesante, sobre todo que habíais tocado el tema de la dependencia emocional, por ejemplo, hacia otras personas, que es dependencia al final, igual que lo que crean las drogas, dependencia, porque es una cosa que os iba a proponer más adelante el programa, pero ya os habéis adelantado. Entonces esto me parece algo... Esto fluye maravilloso, solo. Sí, fluye solo. Sí, muy bien. Sí, y que, bueno, yo reconozco que... Bueno, pues sí, me ha podido... O sea, a todos nos pasa, ¿no? Algo eres... Aunque no sea una droga, algo eres adicto. Una persona... El fútbol, la gente, el fútbol, la religión. La religión. Las nuevas tecnologías, como habéis dicho. Una canción que íbamos a poner más adelante, pero no sé si sonará porque hay una selección muy larga y habrá que dejar algo fuera... De te cagas, Evaristo, que decía, la droga más potente es la televisión. La pero televisión, bueno, los sí. programas, el Sálvame, cuántas viejas no están ahí sí. viciadas. Intoxicadas. Pero el Sálvame de Luz. Volviendo al tema anterior, sobre disfrutar con control o no de las drogas, en qué punto pierdes el control de ti mismo, en qué punto controlas a la droga o la droga te controla a ti, podríais decir que estáis... En contra de la frase que utiliza Rosendo en el tema que voy a poner, que dice: si controlas tu viaje, serás feliz. Sí. ¿En contra? ¿En contra o a favor? Esa es la pregunta que os hago. ¿A favor? Yo a favor, completamente. ¿A favor? Es lo que acabo Exacto. de mencionar, que yo, a partir de muchas veces un porro o dos caladas de un porro, me creo una realidad completamente paralela en la cual yo me la invento, yo soy feliz y por un rato, yo sí sé controlarlo. Me parece una satisfacción, aunque esté mal decirlo, pero es que la realidad es la realidad. La realidad es la realidad. Pues yo creo que también lo podemos aplicar a la realidad, como dice Polvetes, es decir, el camino de la vida, si tú lo controlas, puedes llegar a donde tú quieras, no tienes por qué desviarte. Lo que pasa es que siempre hay agentes externos que te lo pueden modificar, pueden sí. modificar tus planes. Sí, sí. Por eso tienes que ser muy fuerte a nivel mental. Por eso tienes que fumarte un porro y dejar el móvil. O no escribir, o dejarlo a las 4 de la mañana cuando has salido de fiesta y te entra el sentimentalismo. Sí. Bueno, vamos a continuar con Leño y el tren. We'll be right back. Bueno, ahí teníamos el tren de Leño. Y ahora vamos a poner una canción de un colectivo de electrónica desde Italia que se llaman Mala y se titula La Mescalina. Vamos a hablar de las drogas de diseño. ¿Qué quiere tomar la palabra sobre las drogas de diseño? Bueno, pues las drogas de diseño hay dos tipos. Unas tienen efectos psicodélicos y otras tienen efectos estimulantes. Podemos encontrarnos de todo tipo, desde el éxtasis, comúnmente conocido como MDMA, el speed o anfetaminas, el LSD y bueno, en sí pues todas tienen una duración de unos 20 minutos, 90 minutos más o menos. Y el consumo de drogas de diseño que creció aceleradamente entre los jóvenes a partir de la segunda mitad de la década de los 90. Frecuentemente su consumo no es exclusivo, sino múltiple, lo que conocemos como politoxicomanía, junto con alcohol, tabaco e incluso heroína también se llega a mezclar. Los efectos secundarios más destacados son ansiedad o confusión, cansancio físico, psíquico, dificultades para dormir, etcétera. Y bueno, pues no sé, ¿qué más contaros? ¿Qué más queréis decir? ¿Algo que añadir? Bueno, has hablado sobre varias drogas de las que tenemos canciones para el LSD, para el MDMA, tenemos varias que hablan sobre la heroína. Sonarán distintas melodías durante el resto del programa. ¿Qué tienes que decirnos, Polvetes? No, yo lo que iba a añadir es que a mí personalmente las drogas de diseño me dan bastante miedo porque creo que ahí, igual que he dicho antes, que puedo tener un autocontrol con un porro. Respecto a estas, creo que perdería todo el control de mí misma. Y voy a mencionar una droga que creo que ahora mismo, a día de hoy, es súper conocida y que no se le ha dado la importancia que requiere, que es la burundanga, por ejemplo, que es una droga que personalmente a mí me da bastante miedo y que es un anulador completamente de tu persona, igual que estas. Y me parece que deberíamos de hablar un poco sobre ella. La burundanga, o sea, una, porque no tengo muy claro lo que es, esa, la que llaman la droga caníbal, ¿puede ser? Es una droga que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más tonto, el más típico y el que cualquier persona puede sufrir, yo misma lo he sufrido, pero no con burundanga. Puedes estar en una discoteca, te pueden meter burundanga en la copa y tú pierdes completamente las facultades, eres completamente una persona dependiente de otra. Pueden aprovecharse de ti completamente, claro, porque tú no eres consciente de nada de lo que estás haciendo en ese momento. Y para mi pensar es la droga más fuerte en cuanto a sustancia. No sé qué opinaréis vosotras. Es algo, bueno, no voy a contarlo para no dar ideas, pero vamos, he estado leyendo durante esta semana y la anterior algo que ha pasado aquí en el barrio de Lavapiés y está ahí una nota informativa en todos los bares de la zona y es algo que seguramente, pues por lo que estás contando, lo hayan podido hacer con burundanga. También digo que lo usan también para robar, porque a conocidos nuestros ya le han pasado, que no sabemos si burundanga, pero sí una droga de diseño que por lo visto debían ser polvitos porque el chico no llegó ni siquiera a darse cuenta en qué momento le convencieron para que él mismo dar la ropa y se la llevaron en su cara, o sea, es decir, sin pagarla, diciendo esta ropa es para unos niños y ya te vamos a traer el dinero ahora y tal, y el chico completamente convencido, sin saber lo que hacía, se la dio y además es que él recuerda que se la dio, pero no recuerda ni siquiera un porqué, y hubo por bastante tiempo, estuvo como completamente, cuando se quedó solo en la tienda, dice que le costaba pensar cosas, que le costaba mover las manos, es decir, 100%. Y es cierto que anulan tu persona y pueden hacer lo que quieran contigo, es decir, te convencen de completamente todo. Sí, pero yo creo que esa droga es más usada, desde mi punto de vista, claro, para abusos sexuales. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. No quería tocar ese tema, pero sí, por supuesto, es a lo que me refería cuando... Quizá me cuelo, no lo sé. Por nadie, sí, sí, sí, es para lo que más se usa, pero por eso he dicho que además también, porque realmente para lo que más se usa es para lo que estábamos hablando. En una discoteca te la echan, patatín y patatán, y no te enteras de nada y te vas a algún sitio que no... Aparte de todos estos efectos que puede llegar a tener, que en ese momento pues te inhiben como persona, También hay que decir que cualquier droga o cualquier consumo o situación que viva el cuerpo con 20 años tiene consecuencias a lo largo, es decir, a lo mejor con 40 años te sale un problema cardiovascular porque en ese momento has tomado burundanga. Sí, sí, porque por aunque supuesto. No haya sido con tu haya sido en contra de tu voluntad, el cuerpo tiene una memoria muy fuerte que luego te puede generar, aparte del problema que te genera en ese momento, porque o bien te violan o bien te roban o hacen contigo lo que quieran, también te puede generar un problema a largo plazo y puedes llegar a tener hasta una enfermedad. Incluso psicológica. Sí. Que totalmente. suele despertar muchos problemas psicológicos en muchas personas las drogas. Lo que vimos nosotras hace poco en una charla, lo que es una alucinación y ¿qué era lo otro? La diferencia entre alucinación y... Yo no fui a clase. Nos explicaron un poco lo que era la alucinación y lo que era... Es que no me acuerdo cuál era la otra palabra. Que una cosa es la que percibes desde fuera. Por ejemplo, tú puedes oír cosas externas o ver cosas externas. Y lo que percibes desde dentro, que es lo que realmente te provoca, es la consumición de una droga constante. Yo... Con lo que habéis dicho antes, hay una frase que siempre digo, que no hay nada peor que juntar el mal gusto y el dinero, pero con lo que se está hablando casi sí. no hay nada peor mezcla la maldad y las drogas, ¿no? Porque, sí. joder, sí. madre mía. Bueno, pues vamos a continuar con esta canción de Harte, que nos viene desde Italia, y ellos se llaman Mala, y el tema es La Mescalina. L'etere stava svanendo, l'acido era sparito da un pezzo, ma la mescalina stava andando forte. La mescalina buona fa effetto lentamente. La prima ora è tutta un'attesa, ma poi circa a metà della seconda ora, maledici il verme che ti ha abitonato, perché non succede niente. Yes, ahí teníamos el hard techno o lo que algunos llaman tribecore, que yo a escuchar yo ya a mí lo de las etiquetas y la música se me pierde, de Mala, desde Italia, colectivo electrónico desde Italia. Ahora vamos a hablar sobre la diferenciación que hay en la sociedad de las drogas legales e ilegales, o sobre otras cosas que hemos comentado, de que hay cosas como pueden ser como que no sean los porros o el alcohol, que también sean drogas, como las nuevas tecnologías o la televisión. ¿Qué opináis sobre este tema de las drogas ilegales, no legales, las nuevas tecnologías? Yo pienso que las drogas no deberían de ser ilegales, eso como primer punto de vista, porque creo que cada persona debe ser autosuficiente de saber qué es lo que debe, lo que no debe hacer, ponerse a su límite para aprender de ello, lógicamente. Y que cortando lo que es la libertad de alguna manera, lo que hacemos es incentivar a que se haga todavía más. Efectivamente. Yo pienso eso. Yo opino igual. Efectivamente, esto es cuando, como cuando tu madre te dice, puedes jugar aquí, pero eso de ahí no lo toques. Te entran unas ganas de tocar eso de ahí que no te lo crees ni tú. Y al final, ¿qué haces? Pues juegas y lo tocas. Y al final tu madre te pega una hostia. Y eso es lo que pasa con las drogas, que te dan la hostia. ¿Qué queremos? ¿Educar? Eduquemos. ¿Qué queremos? ¿Limitar? Limitemos. Limitemos los límites, pues es lo que no vamos a explorar. Y los límites no explorados no son llegados. Y los que no son llegados nos hacen pues lo que pasa. Aparte ya de que, bueno, lo prohibido llame la atención, está el asunto de que, bueno, si las drogas estuvieran controladas por el Estado, aunque bueno, fíate tú del Estado también, no sé, iría mejor cortada, por decirlo así coloquialmente, ¿no? ¿Os habéis quedado sin palabras antes? A ver, es que yo creo, directamente yo creo que el Estado no se quiere hacer cargo de eso. Directamente, o sea, yo creo que ya eso es una cosa que la tengo aquí en el cerebro, más que nada porque le sale más rentable de esta manera. Es decir, consiguen mucho más dinero así que si la abandonan de manera legal. Y toca una cosa que, perdona. No sé, no sé, bajo mi punto de vista, el mío. Toma la palabra. Voy a ser un poco risto. ¿Y no creéis que la política a veces también puede crear una adicción y puede ser una droga como tal para ciertas personas? Por supuesto, sí, sobre todo cada vez más es algo como, ya la política es como un espectáculo, ¿no? O sea, el debate a cuatro y lleno de malos actores, que es lo peor. Sí, como si fuera la final de la Champions League. Muchos dentro de unos años acabarán en Gran Hermano. Sí, sí, espérate que no hagan un Gran Hermano de políticos. Bueno, ya han metido al pequeño Nicolás, este le metieron. Bueno, pero está fuera porque no les interesa. Pero bueno, sí, lo que decíais, como da más dinero, claro que da más dinero. Sí. Casualmente, las tres cosas que más dinero mueven en el mundo son ilegales, ¿no? Las drogas, las armas y la prostitución, el tráfico. Efectivamente. La trata de blancas, que se llama. Sí. Bueno, pues vamos a poner la canción que hemos referenciado antes, de Te Cagas, que abría su único disco, Nuevos Héroes del Rock, y se titula De Legal. Como dice Evaristo al acabar la canción, la droga más potente es la televisión. Peloteas con el patrón. Viva la tolerancia. Verás. Ahí estaba Evaristo, la droga más potente es la televisión. Bueno, hoy estamos hablando sobre drogas, pero en el programa anterior hablamos sobre animales. Y Kraken tiene algo que puntualizar al respecto. Sí. Es que el otro día Calcetines Sucios y yo nos fuimos a una reserva natural a dejar a un berzo que nos encontramos. Un berzo es un pajarito que por lo visto viene de África, porque no sabíamos lo que era, de hecho. Y por lo visto viene de África y tal, y es muy normal encontrártelo en el suelo porque nunca están en el suelo, es decir, siempre van volando para capturar bichitos, que es de lo que se alimentan. Y bueno, nos lo encontramos, se lo encontró un niñito pequeñito de mi barrio, y que en Usera hay corazones muy nobles, y lo llevamos a un sitio en Majadahonda, una reserva natural. Que se llama Grefa, efectivamente. Que no grifa. Podemos juntar sinónimos y drogas. Grefa. Y nada, decir que para si hay alguien escuchándonos que sea monitor de tiempo libre, que sepáis que hacen excursiones muy, muy bonitas por allí, te enseñan todo, es una reserva natural súper chula. ¿Con animales exóticos? Sí, y tienen conejos híbridos, que son conejos gigantes y un montón de cosas. ¿Y bambis? Y bueno, hacen recuperación de animales, es decir, todo esto lo llevamos allí porque de manera gratuita cuando tú encuentras un animal malherido, sobre todo aves, pues hay, en general hay muchos lugares donde puedes llevarlos para ayudar a su recuperación. Y nada más, gracias por escucharme. La anécdota del pájaro, ¿qué pájaro era? ¿Me has comentado? Un berzo. Un berzo. Sí, no era... parecía una gaviota. Claro, no, y además... las gaviotas no nos gustan aquí. Y además, ¿y en gaviotas dónde iba? Tampoco las gaviotas. No, los águilas el otro día, pues las gaviotas hoy. Bueno, no era un colibrí, me acuerdo que tu pájaro favorito era el colibrí. Las libélulas. Las libélulas fuiste tú, Calcetines Sucios. Ya empezamos a tocar las narices y hablando de narices. Si hablamos del programa anterior. Empezamos a tocar las narices, te lo repito, Calcetines Sucios. Cuéntame. Y hablando de narices, vamos a poner una canción en directo de Siniestro Total. Esto es Todo por la Napia. Fosas nasales gigantescas como túnel grande sobre carretera, y era el trabajo de aspirador al que aspiraba, al que hizo oposición. Era su nariz, su pecado y su condena. Todo por la Navia. Su bala y su alegría, y no era un camello sino una caravana la que le pasaba la materia colombiana, y era que estudiaba geografía americana, era que amaba a Tony Montana, era el pegamento y las colas industriales, sus otras pasiones, sus efectos personales. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la placer para su pituitaria. Todo lo que entraba fuera línea, fuera raya. Y en aquel espacio y poco a poco su tabique se había desgastado, se había ido a pique. Y era que escuchaba el consejo del vecino: haz como yo y ponte uno de platino. Ahí estaba Siniestro Total y Todo por la Napia. Vamos a continuar y ahora vamos a tratar el tema de las drogas legales, las dos más populares en nuestra sociedad, el tabaco y el alcohol. Se abre la veda. ¿Puedo hacer un inciso? Hombre, por supuesto. Bueno, yo así como droga, ya que estoy, ya que ha hecho el esfuerzo de escucharme, quiero decir que para mí mi droga a día de hoy es mi tía que me está escuchando, así que tía, que te quiero mucho. Un saludito para la Raquel. Hola, Raquel. Saludo desde el cerco. Bueno, y hablando de drogas legales, porque el amor hacia una tía es súper legal, vamos a hablar del tabaco y del alcohol. El tabaco, principalmente, antiguamente se podía fumar en el trabajo, en el cine, en el transporte público, y de hecho en ciertos contextos estaba bien considerado. Bueno, en sí la nicotina más la nicotina más otras sustancias que tiene el tabaco, pues es lo que genera la adicción. Pero hay un dato muy curioso que me ha llamado mucho la atención, y es que las personas que son fumadoras pasivas también pueden llegar a tener adicción por el humo del tabaco que fumen cerca de ellos. O, por ejemplo, también podemos tratar el tema del cigarrillo electrónico, que en su momento fue como un auge. O sea, de hecho, las cadenas de tiendas han desaparecido tan rápido como aparecieron. Y a día de hoy se ha prohibido el uso del cigarrillo electrónico en algunos sitios públicos, como las cafeterías o en los colegios, que yo principalmente he visto como en clase unos chavales fumaban del cigarrillo electrónico mientras la profesora estaba en la pizarra. Y bueno, y hay que decir también que es cancerígeno, porque el mecanismo que tiene genera mucho calor y obviamente de ahí no puede salir nada bueno, no como nos lo vendían de, oh, sí, es la salida para dejar de fumar, no. Después, hablando del alcohol, bueno, ya hemos dicho que hasta que el problema no es muy grave no se acepta. En dosis pequeñas se puede controlar, pero suele generar euforia, depresión, ralentización, en plan cuando te hablan así como, pues yo me tengo que ir, ¿sabes? Pues eso es efectos del alcohol, que creo que todo el mundo los conoce. Y lo normal es cuando tienes un problema, bebes y se multiplica ese problema, pero también hay veces que no tienes ese problema y estás generando un problema a raíz de, bueno, te está generando un problema el alcohol por la situación mental que te produce. Y bueno, yo no sé qué más decir. ¿Por qué creéis vosotros que tenemos una dependencia? Porque eso sí que es dependencia, todos asociada. Lo hacemos. Quien no lo haga está mintiendo, de que cada vez que salimos de fiesta tenemos que bebernos nuestro alcohol, ponernos hasta el culo, por lo menos como dice todo el mundo, voy con el puntillo. ¿Por qué no somos capaces de disfrutar de la vida sin verla de otra manera? Yo he disfrutado de mis salidas por la noche sin beber. O sea, quiero decir, yo bebo, ¿eh? Y te digo que durante una temporada bastante larga estuve saliendo sin beber y me lo he pasado igual de bien o incluso mejor viendo al resto de la gente como iba borracha. Y mi pareja no bebe nunca y le encanta la fiesta, le va la marcha un montón. Pero sí que es cierto que la mayoría de la gente, por no decir como dices tú, todos, incluyéndome a mí, que yo ahora si salgo, bebo, necesitamos esa cosa de cuando salgo, bebo. ¿Por qué? No lo sé. Yo tampoco lo sé, pero también tengo muchísima dependencia. Sí. Yo creo que está asociado también, pues, a la sociedad, ¿no? A la forma de vida. Sí. Es decir, tú cuando sales no te vas a a tomar unas cervecitas y ya está, sino que te vas a la discoteca. Y en la discoteca, aparte de bailar y de ronear, pues ronear. Tienes antes un botellón previo donde te pones, pues como ha dicho, polvetes hasta el culo. Y claro, las o gregas, sea... Que estamos en un programa musical. Exacto. Oye. Y asocias fiesta a alcohol, es que no hay más. Y os voy a plantear una cosa que le acabo de plantear a Bisonte. ¿Consideráis que el hecho de morderse las uñas tiene algún tipo de adicción? Por supuesto. Cuidado al responder, ¿vale? Que de esto entiendo bastante, que mi madre es muy pesada con el hecho de morderme las uñas. Por supuesto, una adicción es todo hábito que... No, te confundes. Que... Casi tiene sentido. Bueno, mi opinión es que una adicción es todo hábito que se lleva al extremo. Cuando una persona se muerde las uñas simplemente en un momento, o sea, de forma estrés momentánea, por ansiedad, bueno, pues eso no es una adicción. Pero sí que hay personas que ya se han quedado sin lo que es uña. O sea, eso ya es un cuadradito enano que incluso tiene heridas alrededor. Porque hay gente que no se muerde solamente las uñas, sino que se muerde la piel de alrededor. Yo también. ¿Y sabéis por qué pasa eso? ¿Tenéis idea de por qué puede ser que lo convirtamos en un hábito y que cada vez que estemos nerviosos o nos aburramos estemos mordiéndonos? Yo es que no me las muerdo. Formas de, no, de comportarse, yo creo, entre la vida. La uña, por dentro, tiene una sustancia, ¿vale? Es como una sustancia que genera el cuerpo que al mezclarse con la saliva se convierte en adictiva. Anda. Y es algo que le estaba comentando a Bisonte antes, que él yo creo que tampoco lo sabía, y es súper interesante porque también es súper adictivo. Yo llevo 4 o 5 años mordiéndome las uñas y no soy capaz de dejar de hacerlo con nada. Nunca te acostarás sin saber algo más. ¿Eh? Pues yo eso no lo sabía, ¿ves? Pues es bueno, así no me las muerdo nunca, oye. No lo hagas. No voy a empezar. Tonto porque... barato, pero... Sí. Pero no mola. Por lo menos no te cuesta dinero. Algo que, como bien ha dicho Polvetes, yo no conocía. Una cosa, una historia curiosísima. Bueno, hemos hablado... como bien ha referenciado Polvetes, de la adicción a morderse las uñas, de la adicción también a sustancias legales como el tabaco y el alcohol. Entonces, ¿qué es lo siguiente que va a sonar? Lo siguiente que va a sonar es una banda de hardcore que viene desde Chile y esto se llama Borrachos de Corazón. Yeah. Ahí estaban los Mox y su Borracho de Corazón. Bueno, ahora vamos a tratar una sustancia que no es legal, pero se puede decir que es casi tan popular como el tabaco y el alcohol. Varios estudios, que no sé si están en lo cierto o no, dicen que España es el mayor consumidor de cocaína. ¿Qué tenéis que contarnos sobre la cocaína? La cocaína de por sí tiene mucha historia. Es una planta que se plantaba en las alturas y los indígenas la utilizaban, o sea, la masticaban para aguantar el vértigo de esas alturas. La planta es la coca. No genera un mal aspecto externo, que muchas veces se confunde con la heroína, en plan de, este está metido de coca. No, de hecho, sí que afecta a las mucosas y al tabique, pero no suele ser como Belén Esteban, no te deja así. Y bueno, su nombre científico es muy difícil, genera muchísima dependencia, unas sensaciones de estímulo con capacidades de rendir mucho. Es decir, hay escritores o políticos o empresarios que necesitan tener una jornada de trabajo muy, muy dura y se meten cocaína simplemente para aguantar. De hecho, Freud utilizaba la hoja de coca para los dolores del cáncer de garganta que tenía y se dice que la Coca-Cola tiene un ingrediente secreto que es la cocaína, porque todo empezó con la bebida de coca, o sea, la Coca-Cola viene de la bebida de coca. Y bueno, pues nada más, la cocaína es una sustancia psicoactiva, es muy distinta a la, o sea, la, sí, a la coca, o sea, la coca es natural, la cocaína ya está mezclada y poco más que añadir. ¿Algo más que añadir sobre la cocaína o a lo mejor alguien quiere cantar? No lo sé. Venga, yo me canto algo, pero como dice Laura, voy a tirar de nihilismo porque voy a cantar completamente algo diferente sobre las drogas. Y yo qué sé, ¿me quieres hacer unos coros o algo? Hombre, claro, aquí estamos para palmear o corear, lo que sea. Tú arrasa, ¿por dónde pasas? Pues venga, pues esta misma. Superhéroes en el arte de vivir. Ay, amor. Ay, mi luna, porque te quiero, te quiero, te quiero. Y ya no voy a cantar mal, que estoy mazo de malita. ¡Ole, Polvete! ¡Muchas gracias! ¡Ole por la valentía! Eso. Algo positivo. La garganta no me da para mucho hoy ya. Bueno. Te has hecho muy bien, Chuli. Hemos hablado de la cocaína y también vamos a hablar ahora sobre una droga que desgraciadamente fue muy popular en los años 70 y 80 en España, eterna vacuna contra la rebeldía, como decían Hechos contra el Decoro en la canción que hemos puesto, y no es otra que la heroína. ¿Qué podéis contarnos sobre la heroína? Bueno, yo antes de hablar de la heroína quería... Se me ha pasado un dato que también me parece muy curioso, y es que la cocaína, una raya, son 50 miligramos y sin embargo una sobredosis son 1.400 miligramos. Hay personas que, no, o sea, serían como 30 rayas de normales, pero hay personas que obviamente la cantidad de 50 miligramos no se lo mete, sino que se mete más y ya con 10 rayas que se meta tienen una sobredosis. Y bueno, hablando de la heroína... la heroína es un opiáceo, ¿sí? Opiáceo. Ay, que no me sale. No es natural, es un derivado sintético del opio, que se obtiene de la morfina, vulgarmente se conoce como caballo o jacu. Lo has dicho en bable, jacu. Bueno, todo el mundo lo puede llegar a entender si lo conoce. Se consume por vía intravenosa o fumada o inhalada. Es un depresor del sistema nervioso central, tiene efectos analgésicos y bueno, provoca un montón de síntomas como estreñimiento, caries, que ahí sí que es cuando vemos más defectos físicos, inhibición del deseo sexual, muchas personas heroinómanas, a lo mejor si llevan 10 años consumiendo... se pueden pasar esos 9 años sin tener sexo, insomnio, cuadros de ansiedad, de depresión, Una dosis baja son 5 miligramos de heroína, la media es entre 15 más o menos y una sobredosis es de 250 miligramos. Bueno, la heroína son múltiples sustancias que adulteran a la droga, les echan leche en polvo, azúcar, sedantes y se dice que esas sustancias son las que producen la sobredosis y la muerte después. Es la adicción más rápida, produce una fuerte dependencia, aparte del síndrome de abstinencia es muy intenso y a finales de los 70 fue de las drogas más vinculadas a la marginalidad. Joder. Ay, Dios mío. Bueno, marginalidad. La desinformación y los usos de riesgo generaron graves consecuencias entre sus consumidores porque, por ejemplo, no sabían que cada uno tenía que inyectarse con distinta jeringuilla y se inyectaban con la misma y entonces producía pues un desencadenante de muchas enfermedades como el SIDA o demás. Y no sé. Perfecto. La verdad es que has estado... excelente, mucho mejor que en el anterior programa. Te voy a poner un sobresaliente. ¡Ole! ¿Pero qué es esto de un nihilista valorando las cosas y al resto? ¿Cómo, cómo? ¿Qué es esto de un nihilista, un bisonte nihilista valorando al resto? Y es poniendo... que es eso, te contradices, bisonte. Te contradices. El bisonte hipócrita. Bueno, nuestra compañera Calcetines Sucios nos ha hablado sobre la heroína... y nosotros nos vamos a ir despidiendo y vamos a preguntar a nuestras compañeras si tienen algo más que añadir. Kraken, algo que añadir al tema que hemos hablado hoy, algo para el programa, para la gente que nos escuche. Sí, que nada, que lo que habéis escuchado, que la dependencia es muy mala, que todo lo que hagáis hacerlo de una manera, poniéndoos vuestros límites, vuestros propios límites, que podéis probar pero nunca, por favor, engancharse... Bueno, nunca por favor engancharse, ¿no? Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y nada, y que un saludito para todos. Y como dijimos en el anterior programa, que no tratéis mal a los animales, ¿eh? Que os mato. Eso es. Kraken, algunas palabras antes de marcharnos. Yo sé que no me quieres mucho, pero me llamo Calcetines Sucios. Al menos respétame el nombre. ¡Ay! Te he llamado Kraken otra vez. Por favor, no. Yo tengo dependencia emocional hacia ti. Perdone usted, doña Calcetines Sucios. Pues nada, yo que una vez más estoy encantada de estar aquí. Y nada, que el siguiente programa que venga seguiré en mi raya de dar por culo. Volverás a las embestidas. Claro, contra... esto ha sido un paréntesis que me ha parecido muy interesante, pero todo lo demás dejará de ser interesante. Me arrepiento de haberte invitado, te tenía que haber cortado el micro, hombre. Bueno, Polvetes, unas últimas palabras antes de que cortemos. Pues yo respecto al tema que hemos tratado hoy, lo que sí que quiero decir es que yo de verdad y con el corazón en la mano aconsejo que rocéis vuestros límites para saber hasta dónde tenéis que llegar, pero que seamos conscientes, que sobre todo no tengamos miedo a ciertas cosas porque la sociedad nos diga no, no, no, o sea, vamos a ser un poquito revolucionarios, a hacer lo que queramos y a probar todo, pero con mucho control. Y nada, que muchas gracias por invitarme, que la verdad es que me he sentido súper cómoda, me lo he pasado genial y que espero volver pronto. Bueno, nosotros nos despedimos con una canción que habla sobre este último tema que hemos tratado, es El Caballo. Ellos eran oriundos de Vallecas, los Calis, y decían... más chutes no, por favor, ni cucharas impregnadas de heroína. Heroína de los Calis. Heroína. Diablo vestido de ángel, yo busco en ti sin saberlo lo que tú solo puedes darme. Hace tiempo que te conozco, tienes penas y alegrías, vas matando poco a poco, pues yo ya sé bien de tu vida. Machutes no, ni cucharas sin...